que bueno, que hoy lo están celebrando, aunque ahora mismo están trabajando, quitando todo el tinglao. Miquel García, ¿qué tal? Buenos días, muy bien, aquí trabajando un poco. Oye, pero contento después del éxito, ¿no? Sí, sí, muy satisfechos porque al final, bueno, pues lo que más temíamos que era el tiempo, pues nos ha respetado, mira hoy qué mañana tenemos y sin embargo el fin de semana ha sido fantástico para poder patinar. Sí, sí, bueno, que se equivoquen en unas horas está bien a veces, ¿no? Sí, sí, muy bien, que lo hagan más a menudo. Bueno, bueno. O sea que al final mucha gente, todos contentos, pudisteis hacer todo absolutamente lo previsto. Pudimos realizar todo lo que teníamos ya previsto. Ha sido un éxito de participación. Bueno, hemos tenido gente, hemos tenido visitantes no muy lejanos, porque bueno, creemos que el más lejano ha sido alguien de Logroño que nos ha dicho que había venido desde allí. Pero vamos, que un éxito, lo que más o menos en las líneas de lo máximo que podíamos esperar. Bueno, alguien se ha acercado ahí y ha dicho, voy a probar. ¿O no ha habido así alguna valiente o algún valiente? Este no es un día que se preste para eso, pero sin embargo el sábado que tuvimos el 3x3 de hockey, tuvimos un equipo de niños muy pequeñitos, de 6 años, fantásticos, que uno de ellos no solo era su primer día de hockey, sino que era su primer día de patines. Y al hombre pues no le fue mal, se fue muy, muy, muy, muy contento. Ya, ya. Bueno, hubo un poco de todo, exhibición de patinaje artístico, no sé, ¿qué es lo que más llamó la atención? A ti ya sé que, bueno, estás acostumbrado ya a todas estas historias, ¿no? Pero nos creemos que, bueno, yo creo que todo es distinto, que todo tiene su encanto, porque el hockey, por ejemplo, pues no, estuvimos pocos equipos, estuvimos no sé si 10 o 11 equipos, y bueno, pues el ambiente era muy, muy, muy festivo, muy de final de la Copa del no sé, continental. Sí, sí. Y eran todos contra todos, ¿no? Sí, sí, todos. Bueno, sí, sí. Allí no hubo distinción de nada, ni de edad, ni nada. Allí los niños jugaban contra los mayores. Y bueno, a veces algunos niños nos lo han puesto difícil para ganarles, ¿eh? Sí, sí. No, pues yo creo que todo tiene su es diferente, ¿no? Es que unas cosas llamen más que otras. Porque, claro, ves a la gente que hace conos y son impresionantes. Les vimos aquí y parece que sus piernas son de goma. Luego ves a las niñas y dos niños que trajeron en esta ocasión de patinaje artístico y claro, ellos su expresión corporal y sus piruetas y tal, pues son vamos, las ves y te quedas alucinado. Y el hockey pues es distinto porque se patina de otra manera. Entonces yo creo que todo es distinto, ¿no? No es por decir a qué se anima uno más que a otra. De lo que no cabe duda es de lo que más se ve es la calle y los que más practican es la calle. Lo cual no significa que lo demás sea menos espectacular, se ve menos, pero es, no sé, es distinto. No se puede decir que uno llama más la atención que el otro. A medida que vas patinando te decantas porque te guste más el interior o el exterior, entonces juegas a hockey o haces patinaje de calle, pero nada más, ¿eh? Luego siempre intentas, en invierno, por ejemplo, que es muy largo, a pesar de que te guste el patinaje de calle, siempre, siempre, siempre catamos el hockey, siempre. Es algo que llama mucho. Bueno, pues nada, que nos alegramos muchísimo. Yo me fijaba en el cielo, digo, a esta gente, a ver, pero bueno, aguanta, aguanta. Y nada, que al final hasta la visita al museo y de la bicicleta, pues bueno, aunque ya eso es, ya está bajo techo, no hay ningún problema, ¿no? Pero aquí no había ningún problema, ¿no? ¿Y qué tal? Nada, ¿se apuntó mucha gente a la visita guiada o qué? Pues sí, estuvimos como unas 40 personas, así nos dijo la guía, la chica que nos acompañó, una chica de Murrio que conocemos también, muy maja y así, nos trata súper bien, que decía que le impresionaba un poco, porque normalmente los grupos suelen ser más pequeños para la visita, y ya te digo que estuvimos como unas 40 personas, y claro, todos enfrente de ella, atendiendo a lo que nos decía, pues la mujer se sintió un poco, al principio un poco así, como cohibida, pero nada, luego cuando vio que éramos buena gente, así enseguida se le pasó. Nada, fue una otra fiestita diferente. Bueno, pues nada, a preparar la siguiente. Ahora os toca recoger y ordenar y nada, pensando en la siguiente, ¿no? ¿La siguiente a dónde vais o qué vais a hacer? Pues no lo sabemos todavía, no sabemos ni lo que vamos a preparar ni nada. Bueno, tenemos algunas cosas a las que vamos a acudir como club y son un par de competiciones que hay por ahí con la única pretensión de terminarlas, porque una es una prueba de 24 horas que se hace por segunda vez en el circuito de Calafat en Tarragona. Y otra importante a la que vamos a acudir es al Maratón de Berlín de nuevo, que estuvimos en 2009 y parece que la gente se anima y este año pues algún representante también enviamos. Así que, bueno, esas son las más próximas que tenemos. Muy bien, pues nada, oye, que nos alegramos mucho que el tiempo haya acompañado, que la gente se haya divertido y que haya visto ahí, pues en fin, también los hamburguerras, que habrán visto ahí toda la exhibición, ¿no?, y la fiesta. Sí, algo distinto, sobre todo que es distinto a lo que estamos acostumbrados. Lo único que nos queda es eso, agradecer a la gente que, como vosotros, nos habéis ayudado, pues porque sin vuestra colaboración, la de los patrocinadores, los que nos han dado cualquier cosita que nos han regalado para que luego podamos regalarlo a su vez a la gente, pues eso, agradecerle a todo el mundo, porque sin ellos, al final, este tipo de eventos no son posibles, ¿eh? Bueno, hay que apoyar a esta gente que hace cosas, ¿eh? Muy bien, gracias. Pues oye, que a seguir trabajando. Muchas gracias. Hasta la próxima, Miquel. Agur, agur. El Día del Patín Popular, que se celebró ayer en Amurrio, como otras muchas actividades que se han desarrollado por la comarca y que, bueno, pues hacen que nos sintamos un poquito mejor, que haya temas para participar, para ver. Lo que vamos a hacer ahora es escuchar un poquito de música. Música que nos pide un oyente desde Luyando. Vamos a ver si hay suerte. Y está escuchando, que es una canción que nos dice que le gusta mucho. Y vamos a escucharla. Es una habanera, que en este caso canta unos cubanos. Se llaman Luis Frank y su tradicional habanera. Aunque en este caso esta es tan popular que desde luego hay muchísimos grupos que la tienen en su repertorio. 20 años.